¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Sí, Tevele, aire. Lo estoy viendo, Tevele. ¿Qué pasa? Bien. Buenas noches. Acá estamos para comenzar una nueva emisión de La Retaguardia. Che, está ahora ¿qué en pasa, Chem? ¿Te acuerdas de ese compañero nuestro que decía Chem? Que pasaba los informecitos. Hacía informecitos. Yo tengo un informecito, decía el un Tano. Un informecito sobre Medio Oriente. El Tano, El Tano. Le mandamos un abrazo al Tano, donde ande. Necesitamos más apellidos y nombres y Tenemos ahí en tapa, decía, en la página web, por unas horas más, porque lo vamos a bajar. No queremos hacer. No lo vamos a bajar, no lo vamos a bajar. No vamos a hacer la del artista que mete un hit y después te dice, ay, no, pero no lo quiero tocar porque el hit no. Yo, todas mis canciones son importantes y entonces no quiero tocar el hit. Y hacen un recital y no tocan lo que la gente va quiere escuchar, ¿no? Pero ahora está en tapa el diálogo que mantuvimos con este chico Carrasco. Lucas Carrasco, el periodista entrerriano que estuvo, digamos, muy adentro del kirchnerismo a través de sus productos periodísticos y que rompió hace un tiempo y ahora, digamos, dispara para todos lados, ¿no? O en realidad dispara para el mismo lado. Y esa nota, ya con dos días de publicación, un día y medio, triplica cualquiera de las otras notas que hayamos publicado en toda la historia de nuestra página web. ¿Y hay efecto derrame, che? Bueno, sí, un poco sí. Efecto derrame, voy a decir que la gente que entra por eso lea otras notas. Y viste como el capitalismo, notas, que claro. Se supone que derrama y no sé qué. Mentira, en realidad no derrama un carajo, nunca derrama. Claro, bueno. Pero no importa. Bueno, más o menos así también está pasando con la página. O sea que esto no es mérito pero nuestro. Entonces déjame que yo te diga, como vengo a jugar el rol del que te miente el sistema, sí, por supuesto que hay derrame. Podemos mejorar, pero hay derrame. Uh-huh. No... A nosotros nos provoca como alguna contradicción, ¿no? Esa entrevista seguramente no representa la habitualidad de lo que nosotros producimos en este medio. No pasa nada, está todo bien. Nos gusta que esa nota haya sucedido en Sueños Posibles. Y además se da... Tuvo suerte, Lucas Carrasco, de que hubiera sucedido en Sueños Posibles. ¿Por qué? Porque yo soy altamente cabrona y creo que le hubiera preguntado, por ejemplo, por qué dijo las cosas que dijo de Félix Díaz, que es una persona a la que respeto profundamente, y por qué sostiene que no hay muertes com. Pero bueno, nada, qué sé yo, todo bien. Nos encontramos con que algunos oyentes nos decían, che, pero salió al aire alguien que dice tal cosa de Félix Díaz, y nosotros nos quedamos reflexionando a propósito de cómo nos hemos acostumbrado y cómo nosotros hemos contribuido a esa costumbre de que en los medios de comunicación que es un sello distintivo de esta época, ¿no? Solo aparecen, digamos, no hay debate. La gente que aparece está coincide con la línea editorial de ese medio. En general se da esta situación, por supuesto que hay excepciones, pero en general se da esta situación, que es una situación que nosotros en nuestros medios traemos de incluso de antes de que esto suceda en los medios tradicionales. Cuando en los medios tradicionales imperaba más la cosa de somos abiertos, somos independientes, periodismo independiente, decía TN, uh-huh. Había como más lugar para el debate, un lugar para el debate que hoy hay muchísimo menos en TN. Sí, igual cada vez menos, me parece que hay o entrevistados con los que se acuerda o entrevistados a los que directamente vas a matar. Uh-huh. Y me parece que también nosotros en los medios de comunicación alternativos hemos contribuido también a esto, porque creo que en muchos de nuestros medios, y de hecho nosotros tuvimos que en La Retaguardia que hacer un gran esfuerzo para no repetir eso, entrevistamos a personas con las que estamos de acuerdo. Uh-huh. Entrevistamos siempre a compañeros que están en lucha, con causas que llevan adelante, causas con las que estamos de acuerdo, con causas que compartimos, causas por las que luchamos. Y la verdad que no está bueno, porque uno puede entrevistar a personas con las que está de acuerdo. Está bueno que todo sea así. Claro, está bueno entrevistar a personas con las que uno está de acuerdo, entrevistar a personas con las que uno no está de acuerdo y debatir fraternalmente. Digo, uh-huh. ¿Por qué no podemos debatir fraternalmente? ¿Por qué no podemos...? Si igual nosotros tenemos una a nuestro favor, a favor de nuestros medios, si es que en general, como tratamos de darle voz a aquellos que no la tienen, es como... Esa aparece como nuestra prioridad y entonces... Bueno, eso está claro. Es natural. Sí, sí. De hecho, el programa de hoy va a ser eso, ¿no? Porque además hay una cosa, uno querría a veces llevar adelante debates interesantes, pero la realidad a nosotros nos supera y la urgencia de situaciones que son más grosas nos hacen dejar algunas cosas que querríamos pensar reflexivamente, charlar, qué sé yo, de lado. Bueno, pero estamos charlando estas cosas, estamos debatiendo estas cosas en nuestros medios, no solo aquí, de hecho lo estamos... charlando a partir del proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos de Enredando las Mañanas, todas las mañanas de 10 a 12, donde ya sucedió incluso, por ejemplo, que charláramos con la delegada de la AFCA en La Rioja y que allí apareciera un contrapunto interesante. Hablando de contrapunto, ¿se acuerdan los contrapuntos? Nuestras notas no son editoriales siempre, no son editoriales de nuestros medios. Claro, necesariamente. No siempre. Y tampoco estamos de acuerdo entre nosotros. Por ejemplo, el mate que estás haciendo es asqueroso. Sí, ya lo sé. Quiero decir. Siempre me lo decís. El mate te vele, por Dios. Igual la mayor parte de la gente, salvo vos, la mayor parte de la gente en general dice que es rico. ¿Le viste en Braulio? Braulio Domínguez, nuestro operador técnico del otro lado del vídeo. ¿No? Feo. ¿A quién querés más, a mamá o a papá? A mamá, obvio. Obvio, eso no hay duda, boludo. ¿A quién querés más, a mamá o a papá? A los dos por desigual, obvio, me quiere más a mí, no hay ninguna duda. Yo soy más buena que vos. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Por allí en las redes sociales, anunciando este programa, decíamos que el programa de hoy iba a tratar, a convocar algunas luchas que se están dando en diferentes puntos del país, que si la ley que ingresó hoy al Congreso fuera sancionada, aquella que intentará, si se aprueba, regular las manifestaciones públicas, le tendrían que haber avisado a la policía 48 horas antes de hacerlo. Concretamente, en La Rioja, hay desde el 17 de marzo pasado un corte de ruta en la ruta 38, en la entrada al Duraznillo, y allí están intentando bloquear a los vehículos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que pretende explotar el yacimiento de uranio que está ubicado en Las Cañas, en Quebrada de Alipán. Están todavía desde el 17 de marzo cortando la ruta 38 y hacia allí vamos a través de la radio, porque la tenemos a Marisa Romero, que es integrante de la Asamblea Riojana Capital, allí en el en la regional NOA de la Unión de Asambleas Ciudadanas, de las UAC. Marisa, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andas, Marisa? ¿Le avisaron a la policía el 15 de marzo que iban a cortar la ruta? No. Bueno, nosotros venimos implementando el sistema de los cortes selectivos, ¿no? Cortes totales, SUTA. Claro. Lo usted... que implica que claro. pueden pasar todos los vehículos particulares y solamente le impedimos el ingreso a los vehículos que están están relacionados con la actividad minera que se está haciendo en la zona, ¿no? Uh-huh. Claro, claro, a la usanza de los cortes que se dan en general en la lucha contra la minería, que todos son así selectivos, ¿no? Que paran o intentan parar la actividad minera, pero no son cortes que impidan el paso de alguien, de cualquiera, digamos, ¿no? Solo de las mineras. Sí, sí, la mayoría ha sido así, pero bueno, no, eso no quiere decir que llegado el caso en alguna lucha ser necesario, es perfectamente, creo yo, legítimo tomar cualquier medida cuando están en juego, como en nuestro caso, derechos que son fundamentales y superiores a cualquier otro derecho de transitar o el que sea, está en juego la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso es más importante que todo. Uh-huh. Marisa, uno reconoce el conflicto que se dio en la zona de Famatina y Chilecito, allí con el intento de explotación del Cerro Famatina, por ahora frenado. Pero hay muchos otros proyectos mineros en La Rioja y ustedes están ahí combatiendo uno en particular. Sí, nosotros venimos denunciando desde la Unión de Asambleas Ciudadanas de la Ciudad Riojana que el gobierno de La Rioja, del DRC, era entregado 2 millones de hectáreas para cateos mineros. Eso implica algo así como el 25% del territorio de la provincia. En la mayor parte, en la cordillera, en la zona cordillerana que comprende 3 departamentos. Y bueno, nosotros estamos acá tratando de impedir que se concrete una mina de uranio, que se instale una mina de uranio que está a 20 kilómetros de la ciudad capital de La Rioja. Es uno de los 11 proyectos que nosotros tenemos acá en la capital, alrededor de la capital, ¿no? Uh-huh. Que compromete todo lo que es el cordón montañoso del Velasco. Y que, bueno, con uno solo que se concrete, como es este, que está más avanzado, que tiene ya permiso para construir el campamento definitivo, es terrible las condiciones, las consecuencias, perdón, que puede traer a nuestra ciudad. Nosotros estamos justo en el camino en donde se deben ir, por donde, es un camino por donde, que es posible que se ingrese camiones o maquinaria. Así que bueno, estamos acá desde el 17 de marzo, desde entonces no se están realizando trabajos, lo tomamos como un pequeño gran logro de este corte. El haber impedido desde entonces el avance de este emprendimiento que consideramos terrible, que consideramos que además de que nosotros sabemos que la mega minería acarrea para las poblaciones cercanas todas las consecuencias nefastas para el ambiente, para el agua, para la salud, ¿no? Pero en caso de la minería de uranio, todo esto se potencia, porque estamos hablando de radioactividad, estamos hablando de una contaminación que se acumula y que incluso afecta a las generaciones futuras. Yo puedo estar contaminada y a lo mejor enfermarme o no, pero esa misma contaminación les voy a transmitir a mis descendientes. Así que es muy terrible. En el caso de minería de uranio, porque la radiactividad tiene esas características, ¿no? Uh-huh. Ustedes están ahora en la ruta 38, vos estás en el corte. Sí, en este momento estamos en el campamento. Los cortes son en forma sorpresiva. En este momento de noche no los hacemos normalmente, pero sí, estamos justo en una entrada. O sea, cuando cortamos la yuta, lo hacemos sobre la yuta. Pero con estar acampando acá, en esta entrada, que es un camino de ingreso a la mina, estamos cortando permanentemente a los vehículos estos que ingresan al emprendimiento. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, claro. Marisa, ¿hace frío? ¿Qué temperatura hace ahí? Hola, Marisa, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. ¿Hace frío? Sí, bueno, nosotros no estamos muy acostumbrados para el frío. Están acostumbrados. Tengo ya algún problema en la voz. Por eso, sí. A la mañana está haciendo 10 grados y es bastante bajo eso para nosotros. Uh-huh. ¿Han podido cenar ya juntos los compañeros que están sosteniendo la campe? Sí, hemos podido. ¿Cenar? No, porque estamos en este momento con algunos vecinos. Nosotros los miércoles y los sábados nos juntamos a proyectar videos. Uh-huh. En este momento estamos mirando América Latina a tajo abierto, un video que habla de resistencia y de lo que implica la minería a cielo abierto. Es una tarea de ir compartiendo, de conociendo y informándonos nosotros, ¿no? Y eso te iba a preguntar justamente ahora, ya que me nombras a los vecinos. Hola, Marisa. Sí, te iba a preguntar justamente eso, ¿qué acompañados o no se sienten por la gente del lugar? Claro, el emprendimiento está en la zona rural de la capital. Yo soy de la capital. Sí. De la ciudad capital. Pero está a 10 kilómetros, es muy cerquita. Y sí, estamos acá junto con los pobladores. Este corte se decidió junto con ellos. Si bien nosotros, limitando la asamblea, estábamos ya más al tanto y teníamos mucho más información de lo que se venía, ¿no? Uh-huh. Bueno, fuimos viniendo y conversando con la gente y en agosto, octubre, septiembre del año pasado, a ellos les comenzó a faltar el agua. Ellos reciben agua de las vertientes que hay en esta zona y les comienza a faltar justamente cuando se da un gran avance durante el año pasado de la exploración. Y nosotros pudimos registrar justamente el uso que ya está haciendo la CNA de agua para las perforaciones que hacen, ¿no? Entonces, A ver, Marisa, te estamos perdiendo la señal. Sabemos que estás en un lugar complicado para charlar vía celular. A ver si te podemos recibir un poco mejor, si te ubicas mirando al cerro por ahí. La perdimos, ¿no? ¿La recuperamos, Braulio? Así seguimos charlando con Marisa Romero, integrante de la Asamblea de la Capital Riojana en contra de la minería, que están allí en el Duraznillo, en la entrada del Duraznillo, en la ruta 10 kilómetros de la capital de la 38, Rioja. Exacto. Peleando contra un emprendimiento minero para explotar uranio. Y ahí nos estaba contando justo Marisa que los pobladores del lugar se habían estado quedando sin agua y que ellos habían podido determinar que algo tenía que ver con las exploraciones, pero no pudimos... No me quedó claro si la gente del lugar o la gente de la capital ya empezaba a tener dificultades con el agua. Eso yo es entendí que la gente del lugar, pero ahora lo vamos a retomar con Marisa la conversación para ver si nos queda todo del todo claro esto, ¿no? Cuando estuvimos en La Rioja, y probablemente este año uh-huh. volvamos a estar allí, nos encontramos con que la fortaleza de la lucha antiminera, digamos, es grande, ¿no? Uh-huh. A la vez, como todas las luchas, ha tenido sus dificultades y sus diferencias. Ahí la tenemos de nuevo, creo. A ver, Marisa, si te recomiendo. Sí, hola. Ahora te escuchamos un poco mejor. Nos quedamos sí, en que... Sí, es una zona rural, así que bueno, se pierde sí. la señal un poco. Nos imaginamos. Nos quedamos en la parte en la que nos contabas que había algunos pobladores de la región, no nos quedó claro si de Duraznillo o de la capital, que empezaban a tener problemas con el agua. Claro, los pobladores de esta zona... Sí. Esta zona da una vuelta, sí, por toda la zona serrana, y son 36 kilómetros. Ahí van pasar varios lugares, varias localidades. Duraznillo es una. Uh-huh. está el cantadero, la lancha, las cañas, que es el, lo más cerquita que está de la mina. Bueno, hay varios lugares. Puerto Alegre. Ellos se han elegido como nombre, vecinos autoconvocados de Puerto Alegre al Cantadero, que comprende todos esos pueblos que están en esos 30 y pico de kilómetros que te digo, ¿no? Uh-huh. Ellos han empezado a tener problemas con el agua potable en agosto, septiembre del año pasado, y están bueno, entonces cuando vieron que nosotros, por otro lado, habíamos registrado el gran uso de agua de las vertientes que estaba haciendo la CNA, entonces ellos se les prende la alerta y dice, claro, está faltando ahora el agua, cuando se concrete la explotación, no, esto va a ser peor. Uh-huh. Y ellos no van a tener la posibilidad de llegar sus pequeñas fincas, son todos pequeños, muy pequeños productores, bueno, de poder alimentar a sus animales y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí, junto con la asamblea, se decide iniciar el corte de ruta para reclamarle a la CNA que suspende este trabajo. Uh-huh. ¿Y el campamento se va a mantener hasta que? En principio estamos diciendo que sí, nos quedamos acá hasta que se peguen los proyectos, ya sea porque la CNA tome nota de que no tiene la licencia social, que todo proyecto de mantenimiento minero o la ley de ambiente tiene que tener para poder instalarse. Acá no hay licencia social claramente, uh-huh, para hacer esta medida, que además los Rioja ya se ha manifestado muchísimas veces, no solamente en el tema automotivo, sino en otras oportunidades, ya se ha manifestado. En la Rioja hay encuestas que no son públicas, las conocemos, y la mayoría de la población, en porcentaje que va hasta 70 y más ciento, la mega minería está consciente del mercado, no quiere, ha hecho una opción vivir, Marisa, de una manera sana, de cuidar del ambiente, ¿no? Te estamos perdiendo de vuelta, preferimos saludarte ahora para poder despedirnos. Bien. Y vamos a seguir charlando y creo que nos vamos a poder ver en el mes de agosto allí para charlar también acerca de cómo se comunican este tipo de luchas como las de ustedes. Acá estamos y la seguimos. Un abrazo y suerte allí en el muchas campamento. Gracias por el contacto, que estén muy bien. Abríguense. Estuvimos charlando con Marisa Romero, integrante de las asambleas de la capital de La Rioja contra la minería, que están dentro de la UAC, en la regional NOA de la UAC. Y la verdad es que cuando uno, digamos, hace pie en la lucha antiminera en La Rioja, que era lo que estaba intentando contarnos Marisa recién, se tiene que remontar a cuando el gobernador era Ángel Massa. Ustedes se acuerdan que el gobernador cayó por una manifestación justamente tendiente a evitar la sanción de una ley minera. Su vice, el actual gobernador Beder Herrera, asumió con un discurso antiminero y después en el camino alguien lo hizo dar vuelta, digamos. Y ahora es uno de los principales defensores de la minería a cielo abierto en todo el país, particularmente en La Rioja. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. De La Rioja nos vamos un poquito más para arriba, no tanto tampoco, pero seguimos allí la hermosa Ruta 40. Para el norte nos vamos. Con la Ruta 40 seguro que llegamos. Con la Ruta 40. Para el norte, no para arriba, ¿te vele? Yo estoy mirando el mapa ahora y me estoy yendo para arriba. Claro, está bien. Bueno. Y digo, nos vamos hacia otro lugar donde hay una sostenida movilización popular que también tendrían que haber avisado 48 horas antes a la policía si se sanciona el proyecto de ley que ingresó hoy al Congreso Nacional. Tenés que avisar con 48 horas de anticipación que vas a hacer una huelga de hambre como la que están haciendo los docentes o algunos docentes en Salta, acampando en la plaza salteña. ¿Se verán en TN? ¿Viste que TN hace la boludez esa de poner las cámaras de la ciudad y para que la gente salude y bolude desde ahí? ¿Se verán los docentes desde ahí? ¿Irán a hacerles notas? No creo. La tenemos a Liliana Cortade, con quien ya hemos charlado esta semana, el lunes, en Enredando las Mañanas, para que nos cuente este conflicto y queremos actualizarlo. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida, Fernando y Eugenia, aquí en La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí en La Retaguardia. Bien aquí. A ver, contanos, para quien no escuchó la noticia el lunes y quien no está enterado, ¿cómo está la situación del conflicto docente? Porque se solucionó el problema de Buenos Aires, entonces no hay más conflictos docentes en el país. Nos están ustedes vendiendo una que no es, me parece. No, bueno, el conflicto docente sigue el paro por tiempo indeterminado hasta que el gobierno salteño resuelva el salario básico que nosotros solicitamos o algo que se acerque, y la oferta salarial que pudo dar, y que, bueno, te cuento por parte. Finalmente el gobierno accedió a recibir a los autoconvocados, que fueron a la mesa con sus cerca de 25 delegados. ¿Esto cuándo fue? Esto fue, a ver, déjame que piense. Hoy es miércoles por la noche, para quienes nos están escuchando en vivo. Lunes. Ahí está. O martes a la mañana, creo. Ahí está. ¿Y qué pasó en esa reunión con los delegados? Bueno, nosotros estuvimos esperando que bajaran los delegados de la Casa de Gobierno. Y bueno, ya cuando empezaron a llegar ya se sentía el clima de que seguía el paro, porque la oferta salarial era, digamos, sobre el 25 que se había firmado en octubre, que había firmado la intergremial, un 5% más, que significaba 90 o 92 pesos al mes de octubre. ¿90 pesos de aumento en octubre? Sí. Ajá. Me imagino es una oferta difícil de rechazar. Sí, totalmente. Y bueno, entonces... Vos nos contabas el otro día que el sueldo básico de un maestro en blanco allí, ¿de cuánto es? Y mira, es más o menos, ahora a febrero, 1.800 pesos. ¿No? 1.800 pesos. Y con alguna suma que puedan percibir no remunerativa, ¿cuánto se lleva en mano un maestro? Y un maestro que recién se inicia, digamos, con las sumas remunerativas estaría cerca de los 3.700, 3.500. Uh-huh. Está. Quizá un poquito más, ¿no? Pero el conflicto tiene, digamos, como diferentes maneras de manifestarse. ¿Qué está pasando hoy en la catedral y en la plaza? Bueno, está todo ahí en la plaza principal de la hermosa ciudad de Salta. Mira, en estos momentos se está desarrollando una mini asamblea sobre la plaza, por supuesto la CAMPE sigue, la olla popular sigue, se han incorporado más plazas, más carpas. Una de las mociones de la asamblea que rechazó la oferta y dio continuidad al paro, fue convertir, digamos, la plaza en un acampe masivo. Y se sumó un compañero de las escuelas técnicas, también a huelga de hambre. O sea que son cuatro ahora. En realidad, las compañeras que estaban han regresado a su lugar de origen. Ajá. En donde están haciendo otras medidas. Está. Y este compañero, que es el de, está pertenece al gremio de AMET. Te aclaro que AMET está en la intergremial, pero tenemos bastantes carpas y compañeros de AMET disidente en la plaza. Bueno, ellos reclaman lo mismo que nosotros, pero también es un reclamo concreto hacia la dirigencia de Alcalá, que es el gente de AMET, que no representa en absoluto, ¿no?, a su gremio tampoco. Uh-huh. Claro, porque en realidad el gremio había acordado un aumento salarial que después, desde las bases, terminó siendo rechazado. Más o menos así es la historia. Claro, en este caso te cuento, ellos son los de escuelas técnicas. O sea, la intergremial esa, yo te he contado que estaba conformada por AMET, UDA, que es un gremio a nivel nacional, ABP, que es el gremio provincial que no nos representa, y SADOP, que son los privados. Uh-huh. ATE, integrado también la intergremial, y se retiró. Además, la asamblea de ATE de docentes que se hicieron hacer, también sacó un paro por tiempo indeterminado, que no solo, incluye a los docentes, sino que se prolongó, se hizo hacia todos los estatales. O sea que los estatales de Salta entran en paro por tiempo indeterminado también. ¿Desde cuándo? Esa medida, yo me imagino que bien será desde el lunes, porque viste que ahora ya mañana es feriado. Son los feriados, claro. Y todo eso se resolvió ayer a la tarde. Es decir, el lunes los trabajadores del Estado salteños no tampoco van a trabajar. ¿Y esto qué alcance tendrá? Porque no me imagino que los trabajadores provinciales, los que dependen del Estado provincial, no estarán incluidos, ¿o sí? Lo que pasa es que el gobierno, cuando elaboran, la respuesta salarial, entre comillas, hacia los docentes, la hace extensiva ahora a la administración pública. Entonces, uh-huh, ellos también la rechazan. Claro. No sé si me entiendes. Sí. Y bueno, esa es la situación. Hoy tuvimos una marcha hacia la legislatura provincial, en donde se tenía que desarrollar un acto en celebración de la Fundación de Salta, y bueno, logramos llegar después de vencer, digamos, ciertas escollos policiales, y bueno, copar, digamos, la cuadra, ¿no?, donde estaba el palco oficial, uh-huh, ya con las autoridades. Bueno, el acto incluía desfiles de docentes con alumnos, lo cual al final no se pudo llevar a cabo, y ni se hizo el acto. Retiraron el acto, no se hizo, no solo por, digamos, la intervención nuestra, sino también porque al estar de paro no creo que encuentren muchos docentes y alumnos para representar ahí. Uh-huh. Es decir, que lograron frenar el acto que se iba a realizar allí en la capital. Liliana, te agradecemos, te darás cuenta que la vamos a seguir, porque hemos charlado bastante con vos en el último tiempo. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias, un saludo. Liliana Courtade es salteña, es parte de la agrupación Fuente Alba, nos ha contado el conflicto docente que alcanza también a los trabajadores de ATE desde el día lunes. Bueno, ahí uno tiene también la explicación con toda esta conflictividad sindical que hay en Salta para los resultados electorales altos que ha logrado la izquierda partidaria allí, ¿no? Es uno de los lugares donde el Partido Obrero ha ganado la elección para concejales allí en la ciudad de Salta, ¿no? Bueno, todos estos conflictos demuestran que lo que hay allí es como un hartazgo general con el PJ, que ojalá se extendiera. Yo me detuve en un detalle chiquitito. Qué lindo que tantas cosas se llamen Fuente Alba, ¿no? Sí, bueno, los docentes lo han tomado como... Qué buenísimo, como, ¿no? Bandera. Como lo mataron y lo multiplicaron, es impresionante. Sí, es una pena que estas cosas tengan que, uh-huh. que suceder, ¿no? Uh-huh. Pero sí, eso sí, eso sí. La retaguardia. Mundos sin esclavos. A ver, Tevele, ponele, mañana se inunda acá. Sí. Algo hipotético caso. Bueno, cosa que no puede pasar, ¿no? De ninguna manera puede pasar que llueva y que se inunde, porque en todo está. Pasó nada Mauri. Más que 7-8 veces. Sí. Ponele que mañana se inunda. Ponele. Los vecinos estamos re enojados porque nos damos cuenta de que se inundó una vez más solamente porque la desidia institucional hace que no se construyan los sumideros correspondientes. Te vas. Listo. Salís. Cuando baja el agua, salís. Salgo a la calle. ¿Cuántas cuadras estamos de la comisaría? De 12, ponele. Bueno, te vas a la comisaría y le decís, señor comisario, dentro de 48 horas yo me voy a manifestar porque me inundé. No, así sería. No, no. Y pero así sería. Es un horror. 2001, nos miramos a la cara todos. Braulio tiró un dato. Yo miré a la vecina, yo me acuerdo ese día, sí. Perfecto, no me puedo olvidar nunca, del nunca, 19, nunca. Y además no me voy a olvidar, el del 19 de la noche. No me voy a olvidar nunca el momento en el que con la vecina de enfrente, que me acuerdo perfectamente quién es, nos miramos con cara de complicidad y al minuto salimos, entramos a nuestras casas y salimos otra vez con la cacerola y nos fuimos a la esquina. Uh-huh. Eso no podría pasar. ¿Lo ves? Bueno, pero Braulio tiró un dato interesante cuando charlábamos esto antes del programa, que es que en realidad ese día había estado de sitio. Y sin embargo, la gente salió. Sí, obviamente. Claro que sí. Pero si reivindicamos... Vos decís que no va a pero pasar. Pero si reivindicamos mismo. La movilización popular, digo, reivindicamos para ser copada y hablar en primera persona del plural como si estuviera hablando de ellos. Pero bueno... Si reivindicamos la movilización popular, si reivindicamos que la gente esté en la calle, si reivindicamos que la gente pelee por sus derechos, no podemos pedirle que avise 48 horas antes de manifestarse. El proyecto que ingresó hoy al Congreso Nacional para regular las manifestaciones públicas, en realidad es algo que la presidenta, digamos, bajó la orden públicamente en marzo, cuando se abrieron las ordinarias allí en el Congreso, dijo que había que regularlo, refiriéndose al caso de los cortes que se habían hecho por los petroleros de Las Heras, uh-huh. y nada, equivocó la historia, y, contó con algunos datos erróneos. Bueno, este proyecto que se presenta es la consecuencia de eso. Depende qué medio leas, como todo, te vas a encontrar con que el proyecto, algunos le destacan solo la parte que tiene que ver con la cuestión de la regulación, del aviso de 48 horas a la policía antes de hacer una manifestación o un corte, y por el otro lado, Página 12, que en estos casos hace un esfuerzo enorme por poder decir estamos de acuerdo, ¿no? Entonces busca el lado bueno de la ley. Página 12 dice que el proyecto, por ejemplo, dice que ningún arma letal o no, el que redactó esto, el que redactó este proyecto, por lo menos no sabe hablar ni escribir. Porque es, primero, bueno, ningún arma letal o no. O no letal. Puede ser disparada directamente, no hay comas, ¿eh? Ningún arma letal o no puede ser disparada directamente hacia los manifestantes. Yo entiendo. Ah, es que es que, ningún que no arma puede... letal o no puede ser disparada. Claro, si no es ninguna arma letal o no puede ser disparada. Claro. Claro. Hagamos de cuenta que se equivocó el redactor de Página 12, porque si no estamos en el horno. No, pero seguramente lo que implica es que el proyecto dice que los policías no pueden disparar sus armas. No, ningún niega, te dele. Bueno, por eso. Nadie puede disparar sus armas. Cosa que en realidad, el arma de fuego, aunque no esté, digamos, explícitamente en ninguna ley, está claro que los policías no pueden disparar en una manifestación con arma de fuego porque les debería resultar causal de un sumario y de un juicio. Igual lo hacen. Pero además está claro, explicitado, ¿no?, en protocolo, Fer, eso. El Estado esto es lo que más me interesó. El Estado garantizará que las manifestaciones legítimas, ahí ya me sacó el interés, porque ¿cómo determinamos quién va a determinar que es legítima, ¿no? Claro. El Estado garantizará que las manifestaciones legítimas cuyo objeto sea dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, o sea, todos, porque todas las movilizaciones son justamente para dar visibilidad al conflicto, cuenten, el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas cuyo objeto sea dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, cuenten con la adecuada difusión en medios públicos, ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales. Ah, claro, los medios del Estado, digamos. O sea, yo me imagino esta situación. Vos estás en contra de la minería en La Rioja y te van a mandar una cámara de Canal 7 para que vos digas lo que tenés para decir en contra de la minería. Permítaseme dudar de que esto se cumpla. En cualquier caso, parecería ser un proyecto al que, como le resulta incómodo y contradictorio al gobierno nacional con toda su política de intentar, ¿no?, aunque no sea del todo cierta, digamos, de intentar no reprimir las manifestaciones públicas, digamos, podría decirse como dato objetivo que reprimió menos que otros gobiernos, que lo que otros gobiernos hubieran hecho. Aunque ellos dicen que no reprimieron nunca, es contradictorio presentar este proyecto ahora. Entonces lo están como intentando lavar con esta cuestión de darle difusión. Ahora, yo les digo, si le van a dar difusión en los medios públicos a la gente, no hagan la ley, porque la gente hace eso porque no le dan difusión en los medios públicos. Claro, no hace falta. No hagan la ley. Olvídense, donen los sueldos de los diputados y los senadores y denle lugar en los medios tradicionales y en los medios públicos a la gente que sale a manifestarse, justamente porque si no se manifiestan nadie les da bola. ¿Sí? Esa es la cuestión que bueno, parece no entenderse desde la política, o en todo caso se entiende y se intenta calmar a un sector de la sociedad con este tipo de proyectos. En la retaguardia @ Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia @ Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @ gmail.com. Vos sos friolenta, vos ya tenés frío. Uh-huh. En realidad no hace frío todavía en la ciudad de Buenos Aires. Vos sí tenés frío. No, ahora no. Ahora mismo no. No. Pero cuando se viene el frío. Claro, se viene el frío. Y cuando se vengan los fríos, uh-huh, fríos, digamos, es donde ahí uno puede ver, digamos, a esa gente a la que en general le cierra los ojos cuando camina, digo, no nosotros particularmente, ¿no? Pero hay un montón de gente en situación de calle que está naturalizado que esté en situación de calle. Uh-huh. Hay cada vez, como en aquellos años, como en los años 80, cada vez más gente viviendo debajo de las autopistas que se hacen directamente pequeñas casitas, pequeñas ranchadas, digamos. Uh-huh. No es un lugar de paso, eso es de alguien que sabe que no va a poder dar vuelta a su situación. Hay montones de personas en la ciudad de Buenos Aires que están en esa situación, y cuando se viene el frío, obviamente, eso empeora. La ciudad de Buenos Aires tiene un plan para ayudar, vos has participado incluso, Euge, uh-huh, de alguno de ellos. Trabajas en el Ministerio Pero parecería ser que no alcanza, porque si no, no habría voluntarios que también se prestan desde la sociedad civil a prepararse para asistir a las víctimas del frío, que en realidad son víctimas de mucho más que el frío en la ciudad de Buenos Aires. La tenemos allí a Paula Ginés, que es del grupo Sumar, que es un grupo de justamente de voluntarios que se preparan para asistir a la gente en situación de calle en épocas de frío. Paula. Sumar Acción Solidaria. Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo para charlar sobre esta situación. ¿Desde hace cuánto que están, o es la primera vez que se lanzan a la calle a esto? En realidad, hace un año y medio Sumar se constituyó como grupo, pero los que lo armamos venimos de otros grupos anteriores. Que también trabajaban, juntando, digámoslo. Y grupos que por ahí todavía, en este momento, siguen también en las calles, ¿no? Pero por otros rumbos, por otros lugares. Pero hace rato estamos trabajando con la gente de la calle y un poco todo lo que decían ustedes. Hay mucha gente en la calle, cada vez es más, hay muchos niños en la calle. Uh-huh. El trabajo, los planes del gobierno de la ciudad no alcanzan y son bastante insuficientes. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Acercarnos a ellos, asistirlos, y más que asistirlos, generar vínculos con ellos, ¿no? Y uh-huh. tratar entre todos ayudar a que puedan reconstruir su identidad. ¿Qué hace mal el Estado para que ustedes tengan que hacer este laburo? Porque uno supone que si el Estado hiciera bien su trabajo, a lo sumo ustedes deberían trabajar para el Estado. ¿Qué te puedo decir? Muchas veces no los quieren en las calles, así que los sacan directamente. Hemos visto quemarles sus ranchadas muchas veces. Los planes son insuficientes. Hay las familias, cuando son familias constituidas con niños, cobran un plan habitacional que dura 6 meses. Muchas veces ese plan no alcanza ni para alquilar una habitación, que en realidad son habitaciones indignas para que una familia pueda vivir ahí con 3-4 niños. Muchas veces la gente está indocumentada, a pesar de la posibilidad que hoy en día hay de sacar el documento, no alcanza. ¿No? Entonces, bueno, todo es la labor que nosotros hacemos, tratar. Nos acercamos a la gente a través de un plato de comida, pero no es el plato de comida nuestro objetivo, sino poder ayudarlas a que puedan acceder a los sistemas de salud, poder generar un vínculo para poder ayudarlos con ese chiquito que por ahí no va al pediatra, con esa embarazada que no llega al médico. Esa es nuestra idea de grupo. ¿Y es fácil acceder a entablar un vínculo con la gente que está en la calle? No, te juro que no, pero uno puede. De hecho, justamente hoy estaba hablando con uno de los chicos que mañana, nosotros los jueves hacemos las recorridas, estamos tratando de sostener una vez a la semana. La idea es, a medida que vayamos creciendo, porque al ser voluntario del trabajo muchas veces hay mucha gente con muchas ganas y por épocas bajan la cantidad de voluntarios. Claro. Y estaba hablando con uno de los chicos que lo conocimos en otros grupos y él salió de la calle. Tenía muchas ganas de que ustedes lo sacaran, por ahí otro día le pueden hacer una entrevista. No es fácil, pero se puede. Claro, cómo no. Por supuesto que sí. Constancia, buena onda. Es ir y ver al otro como un ser humano y no como esto que decías vos al principio. Uh-huh. Alguien que no existe, que es parte del paisaje. Uh-huh. Alguien que, en realidad, el otro día me queda grabada la imagen de una de nuestras compañeras, Paula, en el medio de una de las paradas que hacemos, que por cuestiones de seguridad no les voy a contar exactamente los lugares en donde paramos y donde ellos nos esperan. Pero Paula mostraba la ropa que íbamos a entregar a ver a quién le gustaba qué y les daban la opción de elegir. Son uh-huh. seres humanos, ¿no? Y tienen opción de elegir, por más que tengan frío, no tengan posibilidades. Y bueno, esa es la idea nuestra y del grupo. Paula, sin entrar en detalles de dónde y cómo exactamente, pero ¿nos podés contar cómo es una jornada de jueves? Bueno, en realidad la recorrida empieza desde antes del jueves. Una semana antes empezamos uh-huh. vía las redes sociales, que después les voy a pasar para el que se quiera sumar. Por favor. A agitarlo hablando en criollo uh-huh. para ver quién se suma, quién cocina, porque sacamos heladeras gigantes de comida, que muchas veces no alcanza. De todas maneras, haya comida o no haya comida, salimos, porque la idea es salir, como les decía antes. Buscamos donaciones por todos lados. En este momento estamos largando como madrinazgo y padrinazgo de niños, porque hemos encontrado muchos niños en la calle, cosa que en otros momentos no pasaba, para poder ayudarlos, porque muchas veces sale de nuestros, va, siempre sale de nuestros bolsillos de las donaciones, ¿no? Las cosas que hacemos llegar, y muchas veces no llegamos a comprar todo lo que necesitan. Entonces, es movidito el tema. Aparte, esto, vuelvo a repetir, es voluntariado. Es decir, que cada uno tiene sus familias, sus laburos, etcétera, etcétera. Todos ponemos mucha voluntad. Paula, nos decías, una semana antes empiezan a agitar para ver quién cocina, para ver, y ese día, ¿cómo empiezan? A ver, juntan comida. Juntamos comida, juntamos ropa, necesitamos mucho abrigo, porque ahora, por ejemplo, este fin de semana, para el fin de semana, sábado, domingo, está pronosticado frío. Necesitamos mantas, necesitamos ropa de bebé, pañales, toallitas húmedas, elementos de higiene, alimentos no perecederos, leches maternizadas, bueno, ropa interior, esa ropa interior que por ahí uno dice, uy, está viejita y me da vergüenza regalarla, a ellos les sirve, porque la ropa que uno entrega a la gente de la calle muchas veces es descartable. La usan, se moja, se tira. Claro. Decir, Paula, un modo de comunicarte con de comunicarse con ustedes, y después lo volvemos a repetir. Bueno, sumarsolidario@live.com es el mail del grupo. Sumarsolidario@live. Live. Sí, se escribe L I de corta E. Exactamente. Por Twitter, @sumarsolidario. Sí. Y por Facebook nos encuentran, hay un grupo, Sumar Solidario, y la fanpage que la acabamos de armar esta semana, Sumar Solidario. Sumar Solidario, sí. Perfecto. Seguí contándonos. Jueves, ¿llegó el jueves? Llega el jueves. ¿A qué hora se juntan? Nos juntamos a las 8 de la noche en la puerta del Hospital Ramos Mejía. Y a partir de ahí nos largamos. Nos juntamos muchos autos, muchos voluntarios. Acá de casa particularmente salen las heladeras de comida. Mi día es empezar a cortar verduras desde temprano. Claro. Yo tengo 3 chicos y también ayudan. Por ejemplo, la nena que tiene 8 años ahora está haciendo las decoraciones de los huevitos de Pascua que le vamos a llevar a los niños. Es una cuestión, todos ayudan y de todas las edades. Qué buenísimo. ¿Vos sos profesional? Sí, soy licenciada en educación. ¿Y qué te llevó a hacer este laburo? Porque me imagino que además tendrás algún otro laburo y, bueno, ya con los chicos hay laburo suficiente. ¿Por qué le destinás tiempo a esto? No me banco a los niños en la calle. Ese, digamos, cada loco que se suma a este proyecto, porque yo digo que somos todos locos, son locuras lindas, ¿no? Tiene un mambo personal. Algunos no se bancan a los viejitos en la calle. No me banco a ver niños en la calle. ¿Cuánta gente está laburando ahora en el proyecto? Y en este momento, fijo, seremos 15, 20, pero se suma mucha gente, y esta última semana se han sumado autos, voluntarios, gente que quiere ayudar. Tenemos hasta gente que nos dona mucha mercadería anónimamente, no quieren que ni se la agradezcamos. Hay muchas ganas de ayudar. Muchas veces también la gente no se anima porque no sabe si llega. ¿Les ha pasado alguna vez de cruzarse en la recorrida con algún programa de asistencia del gobierno de la ciudad? Sí. ¿Y cómo es la situación ahí, digamos? La gente no se quiere ir con ellos, no quiere ir a los refugios, no. Y no se quiere ir con ellos. Cuando uno habla en la calle, cuentan que no están bien en los refugios, que no son bien tratados. Claro, recordamos que en la ciudad de Buenos Aires hay un par, por lo menos dos. No, hay más. Hay más refugios para la gente que está en situación de calle, para que puedan pasar la noche allí. No son lugares para vivir, sino para pasar la noche. La noche, digamos, para, ¿no?, pasar la noche. Bañarse. Pero hay como ejemplo, mucha queja de cómo... Hay mucha resistencia, muchas veces porque separan a las familias, muchas veces no se cumple la ley, porque la ley, digamos, diría que no se pueden separar a los chicos de la familia, o al padre para un lado y la madre con los chicos para el otro. La gente no se quiere ir a los refugios generalmente. Y en algunos casos también, recuerdo que alguna vez lo entrevistamos a alguien que estaba en situación de calle, que nos decía, si yo me voy al refugio pierdo mi lugar en la calle, como no puedo vivir en el refugio, no me puedo ir de este lugar porque este es mi lugar hoy, y si yo me voy viene otro. Exactamente. Y muchas veces, como te decía al principio, hemos presenciado la quema de sus ranchadas. Ellos a los lugares, cuando van armando sus casillitas en la vía pública, los llaman ranchadas. Y muchas veces se las han destruido también. En 20 segundos, la gente que está escuchando y que se quiere sumar a sumar, ¿Qué, necesitamos ¿qué hace? Todo lo que dije que llevábamos y voluntarios, sobre todo voluntarios, con auto, sin auto, que tengan ganas de cocinar, todo sirve. Sirve que junten la bandeja del almuerzo del mediodía, porque con eso servimos la comida, obviamente lavada, uh-huh. Sirven descartables, sirve leche en polvo, sirve cuentos para chicos, sirven juguetes en buen estado, porque son niños que tienen derecho a jugar también, uh-huh. todo sirve. Paula, repitamos los modos de contacto con ustedes. Sumarsolidario@live.com, uh-huh. @sumarsolidario el Twitter. Sí. Y después, si querés, te dejo un celular por privado. Perfecto. Para que se comuniquen con ustedes. Dale, dale, se comunican con nosotros y nosotros les damos un celular. Ahí está. Okay. Buenísimo, muchísimas gracias, Paula. Les agradezco muchísimo el espacio. Paula Ginés de Sumar Acción Solidaria, seguramente la vamos a seguir con ellos. Uh-huh. Bueno, ojalá que mañana puedan entablar nuevos vínculos con muchas personas que están en situación de calle y podamos ayudarnos mutuamente. Uh-huh. Murió Omar Menem, ex intendente y diputado de Castro Barros. Nos vamos con esta pena. Que ¿algo que invade. Ver con Menem? Sí, por sí, supuesto, obvio. ¿No? Son todos. Seguro. No lo queremos entonces. El padre era Menem. No lo queremos entonces. Menem era el padre. Y también el abuelo. Claro. Y también el tío. O sea, eran todos Menem. ¿Nos vamos? Cuando volvamos, vos pensá que en agosto vamos a estar transitando otra vez la avenida Presidente Carlos Saúl Menem. ¡Qué horror! El placer que va a ser entrar a la ciudad de La Rioja y cruzar la avenida Carlos Saúl Menem y hacer un piquete, por cierto, que es lo que nos va a dar ganas de hacer en ese momento. Y nos van a meter a todos presos porque no avisamos 48 horas antes. Che, vamos a cortar la Menem, ¿eh? Cortamos la Menem. Bueno, gente, nos encontramos la semana que viene. Para quienes nos están escuchando en vivo, no se pierdan mañana Oral y Público. Vamos a tener un programa especial. Vamos a reescuchar la charla que tuvimos hace un par de meses con Víctor Basterra, hablando de su vida, hablando de su militancia. Si no lo escuchaste, mañana jueves a las 21 o en el horario que lo pasen en la radio por la que nos estás escuchando. Y si no, exigile a la gente de esa radio que pase los programas de La Retaguardia. Así, pero exigíselo, le vas y le haces un piquete. Chau.